Atención, faltan 10 segundos para que comience una nueva edición de la Radio Urbana, que disparará directamente a tus sentidos toda tu música, opiniones y las bandas emergentes que remecen la escena nacional. Ponte cómodo, porque aquí comienza una nueva edición de Radio Espacio. ¿Cómo están, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva semana, una nueva edición de su programa Radio Espacio, como siempre funcionando desde el último rincón de Santiago de Chile y para todo el mundo, dándole vida a esta edición 47. Mi nombre es Mauricio Béjar y los voy a acompañar en este camino donde descubriremos los sonidos ocultos, los sonidos independientes que están dando vuelta en el circuito nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a los que nos están escuchando en este minuto a través de www.radioespacio.tk. Así también le damos la bienvenida a todos los amigos que nos escuchan a través de podcaster.cl y la gran cantidad de amigos que tenemos en la plataforma Facebook. Todos ustedes son los que dan sentido a seguir con este, con esta labor que es difundir música, música independiente, música emergente, música under, como todas las semanas lo hacemos aquí en la Radio Urbana Radio Espacio. Muchas gracias por estar una semana más junto a nosotros y les quiero contar que tenemos en este capítulo 47 gran cantidad de bandas de altísima calidad. Vamos a tener un contacto telefónico con una banda, estamos hablando de la banda Sacramento, que nos va a presentar un video, como ustedes ya saben, en la página www.radioespacio.tk. Aparte de estar todos los programas de todas las emisiones que llevamos, las 47 emisiones hasta ahora, también están los videos de las bandas a quienes entrevistamos semana a semana. Así también están el enlace hacia los Desenchufados. Recuerden que la semana pasada estuvo la banda Eclipse aquí mismo realizando su Desenchufado, un Desenchufado de lujo, realmente estuvo muy bueno. Muy grata la conversación con los muchachos de Eclipse, a quienes les mandamos un abrazo y el agradecimiento por haber venido hasta acá, hasta el último rincón de Santiago de Chile, a realizar su formato acústico. En la página también están las fotografías de todas las bandas que nos han acompañado durante estas 47 semanas, para que ustedes las puedan ver. Y están las fotografías de las bandas que se unen en este capítulo a nuestra gran familia. Estamos hablando de las bandas María Beat, Los de la Esquina, Overblast, Plato de Fondo y La Caja, aparte del contacto que les decía con la banda Sacramento. Estas seis bandas son las que se unen a la gran familia de la Radio Urbana a través de su música. Bandas independientes, de gran calidad por lo demás. Así que póngase muy cómodo, porque en esta edición 47 lo vamos a bombardear con música de todos los estilos. Muy buena música, así que tenemos para rato con esto. Donde quiera que nos esté escuchando, en su lugar de trabajo, en su casa, si nos ha descargado y nos está escuchando en sus trayectos por la capital o por regiones, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Radio Espacio. Y nos vamos de inmediato a la buena música, música independiente, que llega con una banda amiga de la casa, Piedra, y su tema Vegetal, edición 47 de la Radio Urbana. Puedo decir, son tantas cosas que jamás haré por ti, aunque quisiera. Vergüenza y claridad, la calle es sucia para andar y sin pensar, aunque no quiera. Me miro y soy un vegetal. Me miro y soy un vegetal. De nada voy a descansar. ¿Qué te puedo? Soy el culpable del momento en que nací. Escuchábamos a los amigos de la casa, la banda Piedra, con su tema Vegetal. Tremendo tema para comenzar esta edición 47. Saludamos a los chicos de Piedra, que siempre están muy atentos a la programación de la radio urbana. Hoy, mayor información sobre ellos, como siempre se la decimos, de todas las bandas amigas de la casa, clique en su computador el www.myspace.com/piedrasrock. www.myspace.com/piedrasrock y podrá acceder a escuchar otros temas, ver fotografías y tener toda la información que necesite de la banda que abrió el fuego en esta edición 47, Piedra. Bien, ¿eh? Partimos bien fuerte, bien power, la edición 47. Esta semana, ¿no? Una semana bien politizada dentro de todos los medios, pero les tengo la noticia de que aquí no vamos a hablar nada sobre eso, nada sobre lo que pasó. Cero pescando esa parte. Porque al final nosotros lo que vamos por la autogestión, vamos por la buena música independiente, vamos por el talento emergente, el talento nacional, under. Y no nos interesa mayormente esa parte porque no creemos que vaya a cambiar mucho la situación con... Bueno, dijimos que no iba a hablar de eso. No, filo con esa parte. Ya. Aquí estamos con la música y punto. ¿Así no es producción? Claro. ¿Cómo está producción? Muy bien. Qué bueno. Bien prendidito, ¿eh? Claro, es que, mira, vamos a presentar de inmediato a la primera banda que se une a la gran familia de Radio Espacio, esta familia que crece a pasos agigantados. Cada vez somos más, pero tenemos el corazón bien grande en esta gran comunidad para recibir a todas las bandas. Por ejemplo, a la que se une en este minuto. Estamos hablando de los muchachos de María Beat, ¿ya? Ellos son una banda de Santiago que cultivan un estilo rock pop con algo de folk. Bien bueno eso. Sus integrantes son Iván Núñez en voz y guitarra, Marcos Lagos en bajo, Miguel Soto en guitarra y Juan Pablo Gaete en batería. Así que si les parece, vamos a ir de inmediato a darle la bienvenida a los muchachos de María Beat, porque nos presentan su tema para ingresar a este gran círculo de amigos, Media Naranja. Caí en cuenta que ya no quedaba nada sería todo por las caladas, por la distancia, por mi lado de la cama, por el jardín, regalo con sed, por el desliz, estamos ok. Llegamos al festín muy tarde, el mambo estaba en otra parte. ¡Excelente! La banda María Vid, que ingresa a la gran familia de la radio urbana con su tema Media Naranja. Bueno el tema, muchachos. Buen ingreso para esta semana 47, el primero, ¿eh? De los muchachos de María Vid. Saludamos a Iván, a Marcos, a Miguel y a Juan Pablo. Y agradecemos que se hayan comunicado con nosotros a nuestro mail de contacto, radioespacio@hotmail.com, donde nos enviaron todos estos datos y su música. Que es lo más importante, ¿no? Para poder presentarse frente a todos ustedes, esta gran comunidad de músicos independientes que disfruta con todas estas grandes canciones que se van programando semana a semana aquí en Radio Espacio. Hoy, mayor información sobre ellos, de María Vid, simplemente cliqué el www.myspace.com/MaríaVid, tal cual, María Beat, con B larga, claramente, María Beat en el myspace.com, para que pueda escuchar otros temas y saber más sobre los muchachos de María Vid, que oficialmente ya son parte de la gran familia de la radio urbana. Oye, mira, ¿cuánta banda ha llegado? Queremos recordarles a todas las bandas que han enviado sus trabajos que tengan un poco de paciencia, porque tenemos una cierta demora en la publicación de sus trabajos, pero claramente van a ser todos presentados. Aquí no estamos haciendo ningún tipo de selección o algo parecido. Cualquier banda que sea independiente y que sea chilena va a sonar a través de Radio Espacio cuando nos envíen sus trabajos. Es solamente un poco de paciencia la que le pedimos a las bandas, que como la tuvo, por ejemplo, María Vid, que ya sonó aquí en Radio Espacio y de esta forma pasa a ser parte del círculo de amigos de Radio Espacio y empiezan a rotar sus temas y ahí es todo más rápido, como se lo explicaba la semana pasada. Era eso, básicamente. Oigan, quería comentarles que recuerden que está el sistema de votación por semana ahí en la página www.radioespacio.tk, donde ustedes tienen que votar por la banda que más les gustó de esta edición 47. La semana pasada, la 46, bueno, después les voy a comentar un poco más sobre eso, pero tuvimos sobre 1000 votos. Sobre 1000 votos. El ranking tuvo una pelea, pero férrea por el primer lugar. Así, claramente. Y esto recuerden que es para nosotros los programas especiales que vamos a ir realizando al final de cada mes. Vamos a programar solamente a los más votados. Recuerden eso. De hecho, estamos armando esos dos programas. Ustedes saben que aquí todo es autoproducido también. Y ahí estamos conversando cómo van a ser esos programas. De hecho, teníamos la intención. Por ahí nos sugirió una banda, a ver si podíamos incluso traer a los más votados aquí hasta el estudio y conversar con ellos directamente, como lo hacemos cuando vienen las bandas a realizar sus desenchufados. estamos manejando eso, porque no sabemos si vamos a tener la disponibilidad de las bandas para juntarlas a todas las más votadas al final de cada mes. Vamos a ver cómo anda eso, ¿eh? Si no, por último, podríamos tener un contacto telefónico como lo hacemos desde acá y ahí vamos viendo. Ustedes saben que esto así es. Es a gusto de ustedes esta cosa. Bueno, nosotros vamos a seguir con grandes amigos de la casa. Estamos hablando del señor Vicencio Navarro, que nos deja su gran tema, Verde Mar, edición 47 de Radio Espacio. Encerrado prisionero en el fondo de tus ojos, de tus ojos, de tus ojos. Tus cabellos son barrotes que me apresan en tu cuerpo, dentro de tus ojos, verde mar o verde marihuana, me da igual. Me vuelven a encerrar. Y me deslizo por tu cuello, me alojo en tus hombros, bajo por tus brazos, me enredo en tus manos, que me llevan a tu pecho y me envuelven en tu vientre, y salgo por tu ombligo que parece un sol que me quema y me ilumina. Y tus pelos que se mueven con la fuerza de mi aliento, y sigo navegándote naufragada de pudor, en la espuma de tu cuerpo con la sal de mi sudor. Y me deslizo por tu cuello, me alojo en tus hombros, bajo por tus brazos, me enredo en tus piernas. Y esa flor prohibida, esa flor prohibida, esa flor prohibida de tu vientre, que no podré tocar porque estoy encerrado prisionero en el fondo de tus ojos, verde mar. De tus ojos, verde mar en tus ojos, de tus ojos. De tus ojos, verde mar de tus ojos, verde mar en tus ojos. Verde Mar, escuchábamos en la voz de Vicencio Navarro, un gran amigo de la casa. Recuerden que Vicencio Navarro estuvo realizando su desenchufado aquí en el Living Studio de la Radio Urbana. Eso ustedes lo pueden chequear ahí en www.radioespacio.tk, en la sección desenchufados. Ahí aparecen todos los desenchufados que se han realizado acá, incluido el de Vicencio Navarro, para que lo pueda ver también, lo pueda disfrutar, toda esta buena trova que nos dejó Vicencio. Mayor información sobre él, www.vicencionavarro.scd.cl, www.vicencionavarro.scd.cl. Un gran abrazo para ti, Vicencio. Oigan, y otros que estuvieron realizando su desenchufado acá la semana pasada fueron los muchachos de Eclipse. ¡Qué gran desenchufado tuvimos! Estuvo muy bueno eso. Hemos recibido gran cantidad de mails. Ahí, bueno, aprovechamos de comunicar a los muchachos de Eclipse que tuvieron muy buena recepción de parte de la audiencia de Radio Espacio. Llegó harto mail diciendo que les había gustado harto la presentación de ellos. Y claro, nosotros quedamos bien conformes con eso, porque si bien es cierto, todo el talento lo pusieron ellos. Nosotros hicimos la realización de esto. la tratamos de hacer de la manera más profesional posible dentro de las limitaciones que tenemos nosotros como radio independiente, pero parece que a la gente le gustó harto. Y esto netamente gracias a los muchachos de Eclipse, que realizaron un formato acústico pero impecable, de verdad. Muchas gracias, chicos de Eclipse, un gran abrazo para ustedes. Y bueno, de hecho ahí que se hicieron muy buenos lazos por estos lados, debo decirlo. Así que de hecho van a venir algunas juntas por ahí, nos van a acompañar incluso en algunos capítulos, independiente que no vengan a tocar. Ahí va a conversar, disfrutar de una cerveza y qué sé yo. Muy buena onda con los muchachos de Eclipse. Bueno, nosotros vamos a seguir con este capítulo 47. No sin antes recordarles que voten por su favorito de esta edición 47. Porque ahí en la página está el sistema de votación. Recuérdelo, se los voy recordando a medida que vamos avanzando por este capítulo. Otra cosa que tenía que decir era enviar un gran saludo a las amigas del programa Chilean Roll FM, que nos saludaron al aire en la edición del día viernes pasado, y nosotros ahora le devolvemos la mano, ¿no?, a las muchachas ahí de Chilean Roll FM. Recuerde que usted puede escuchar ese capítulo en, ahí en poderato.com/Chilean Roll, este programa que sale en vivo los días viernes de 19 a 20 horas. Así que un gran abrazo para ellas y muchas gracias por su saludo, y aquí está la vuelta de mano, ¿no?, de radio a radio, trabajando conjuntamente, ¿no? Está bien. Podemos hacer una cadena. Ya. Oye, vamos a presentar a una nueva banda que se une a esta gran familia. Estamos hablando de los muchachos de Los de la Esquina. Ellos son de Santiago. Bueno, sus integrantes están ahí entre Recoleta y Macul, ¿no? Ellos se cultivan un estilo de punk rock. Y los integrantes que dan vida a Los de la Esquina son Luis Lucho Fernández en bajo y coros, Rodrigo Gordo Aravena en batería, Camilo Huevo Loyola en voz, Rudy Jiménez en guitarra y coros y Felipe Gato Salazar en guitarra y coros. Y nos dejaron un tema para presentarse y ingresar oficialmente a esta gran comunidad de músicos independientes. ¿Les parece si vamos de inmediato a escuchar el tema de los muchachos de Los de la Esquina con su presentación con el tema La Última Estación? La Última Estación, Los de la Esquina, ingresan oficialmente al círculo de amigos de la Radio Urbana. Muchas gracias, muchachos, por enviar este gran tema, La Última Estación. Todo el punk, todo el rock a cargo de esta banda de Santiago. Saludamos a Lucho, a Gordo, a Huevo, a Rudy y a Gato, que son los que dan vida a Los de la Esquina. Mayor información, clique ahí en su computador, el www.myspace.com/losdelaesquina2009. Ojo con esto, que Los de la Esquina es Los de la Esquina, esa es con K. Ojo con eso, Los de la Esquina 2009 con números, como el año que ya pasó. Así que para que tenga mayor información, otros temas, pueda disfrutar de la música de los de la Esquina, esta banda de Santiago de punk rock que se une a la gran familia de la radio urbana. Muchas gracias, muchachos, por enviar su trabajo a nuestro mail radioespacio@hotmail.com. Recuerden las bandas que nos pueden enviar su trabajo a ese mismo mail, radioespacio@hotmail.com, para ser parte de esta gran familia. Pero deben tener paciencia, se los reiteramos, porque hay gran cantidad de bandas que pretenden sonar a través de este programa, cosa que agradecemos de verdad, porque sin bandas esto no tiene sentido. La gracia es poder difundir toda su música a nuestra gran audiencia, a quienes también les agradecemos infinitamente que sean tantas las personas que escuchan este programa. Ya pasamos, ya les comentábamos hace un par de semanas que habíamos pasado las 1000 descargas, ahora una cosa impresionante la cantidad de descargas que tenemos por capítulo, cosa que nos llena de fuerza para seguir trabajando en la difusión de las bandas independientes. Y eso lo vamos a seguir haciendo hasta que nos dé, así, claramente, ¿no, producción? Claro, hasta que no nos queden fuerza, hasta que producción quede botado por ahí. ¿Cómo que todos los fines de semana eso? No, independiente de que he votado por ahí producción, igual vamos a seguir. Ya. Vamos a la música mejor. Oye, un gran amigo de la casa que también estuvo realizando su desenchufado por estos lares. Solomán. Escuchamos Abrigo y Puñal. Vas a llorar la soledad de una cárcel, el infierno que no puedes soportar. El color moribundo rellena mis ojos y cara. Hay corazón tan dolido, el olvido nos quiere matar. La soledad de una cárcel, el infierno que no puedes soportar. Llevo despierto ahogándome en mi cama. En abrigo y puñal se me ha convertido en la mar. Sangre de hiel como poesía en mis pies. Enseñaba a amar. Para que tantas luces me alumbran si nadie me puede mirar. El vacío no lo mata en la cabeza. Alguna vez tú saldrás de aquí. Y para colmo dices no, no sé. Se me ha convertido en la mar. ¡Oye, tremendo! Abrigo y puñal. Solo Man sonaba aquí en la edición 47 de Radio Espacio. Mayor información, www.soloman.com. Solo Man es con Z, ¿eh? Ojo con eso, www.soloman.com. Para que obtenga mayor información de este gran amigo de la casa, Solo Man. Oye, cuando le demos las tocatas que realiza Solo Man, no se lo puede perder, ¿eh? Una presentación en vivo, pero de aquellas. Un dueño del escenario. Se lo come, un frontman, definitivamente. Un gran amigo, Solo Man. Abrazos para ti, Solo Man. Siempre muy atento también a nuestra programación. A ver, ¿qué tenía que comentarles? Que nos llegaron mails comentándonos algo que era que nos dio un poco de risa. De hecho, queríamos agradecer los mails que nos llegaron avisándonos de algo así como que nos estaban imitando, algo parecido. Bueno, les queríamos decir a todas las personas que enviaron esos mails, muchas gracias por su preocupación, pero relájense porque nosotros, nuestra función netamente es difundir bandas, llevarlas hasta los reproductores de miles de personas, ya podríamos hablar de miles de personas, de cientos de personas, y que la música de las bandas independientes y de los músicos, de los solistas independientes, llegue a gran cantidad de personas para que sean conocidas. Ese es nuestro único fin. Así que muchas gracias por su preocupación, pero la verdad esa parte no está interesando en esta por esta fecha o algo así. Bueno, nuestra misión es difundir banda y eso es lo que estamos haciendo aquí y es lo que vamos a seguir haciendo. ¿Cierto, producción? Cierto. Ya. Porque como ustedes saben, nosotros difundimos de varias formas, con los desenchufados aquí en vivo, con cuando salimos a las tocatas. Parece que la próxima semana tenemos nuevamente salida de acá, ¿no? Por confirmar. Sí, semana compleja también, producción, acuérdese de eso. Tenemos también en la página la sección de videos, ¿cierto? Donde todas las semanas presentamos algún video de una banda amiga de la casa y presentada por sus protagonistas, ¿no? Por lo hablada a través de un contacto telefónico con gente del mismo grupo que presenta su video. O sea, de primera fuente, digamos, o algo así, ¿no? Para aclarar ese punto. Claro, y esta semana no es la excepción. De hecho, vamos a presentar un tremendo video. Yo les digo al tiro, un tremendo video, porque producción si me avisa que estamos listos. ¿Estamos listos? Pero muy bien. Bueno, tenemos el contacto telefónico esta semana con la banda Sacramento. Claro, porque tenemos en línea a Laura Vargas. Ella es la vocalista de la destacada banda nacional Sacramento. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, aquí estoy. Bueno, primero, este es un grupo que no ha sonado todavía aquí en Radio Espacio, entonces para que los auditores sepan más sobre ustedes, si nos cuentas un poco del estilo musical y los integrantes que dan vida a Sacramento. A ver, te resumo todo. Esta es una banda, digamos, estilo metal rock, como lo que se diría female fronted, con así un leve toque de gótico, ya sea por imagen, qué sé yo. Y lo componemos en un principio Alejandro Espinosa, antiguamente él tocaba en UDK, él se hace cargo de guitarras y coros, y los guturales también. Y también Francisco Martín, que estuvo un tiempo tocando el bajo en Canacán. Ya, perfecto. Francisco en este minuto está viviendo en Suecia, por lo tanto reclutamos a un amigo de nosotros, el Pablo Muñoz, que es bajista actualmente y músico de sesión. Y digamos que en agosto aproximadamente se unió ya definitivamente Jorge Guerra a cargo de la batería. Y ahí entonces estaría la formación completa de lo que Exacto. es Sacramento. Oye, cuéntenme una cosa, ustedes tienen una discografía, me decían que tienen un EP, ¿no? Que lleva nombre Sacramento. Claro, sacamos un EP, terminó de grabarse a finales del año pasado, a principios de este año ya salió finalmente, tiene 6 canciones en total, 4 originales, que son la mayoría de los temas en inglés, Forsaken, Let's Hollow, Save Me My Son, y bueno, Die Alone, que también es la versión en español Fallecer, que sería como el video single. Ah, ya, perfecto. Y mi cover Trust de Megadeth. Ya. ¿Y los auditores, dónde pueden encontrar este EP? ¿Dónde pueden obtenerlo? A ver, para escucharlo, lo pueden escuchar entero en el myspace.com/sacramentocl. Lo pueden bajar gratis de la página www.reverbnation.com/sacramento. Y eso más que nada. Ya, perfecto. Entonces ahí es donde pueden obtener el trabajo para que sepan un poco más sobre ustedes y escuchar otros temas. Ahora, claro. Lo que nos convocaba este llamado es porque ustedes están presentando un video del tema Fallecer. ¿no? Exacto, claro. Si nos cuentas un poco sobre la temática del tema, primero la letra y de qué trata el tema Fallecer. A ver, Fallecer en sí, el tema lo compuso Alejandro, tanto música como la letra. Más que nada, así como, o sea, la perspectiva que yo le puedo dar, digamos, un renacer de las cenizas, por decirte. Ahora, este video lo grabamos gracias a que ganamos un concurso de un film independiente chileno que se llama Muerte Ciega, que lo van a estrenar durante estos meses del 2010, creo que en marzo. Y con ellos mismos fuimos a una locación, que es la Iglesia de la Sacramentina. Grabamos el video todo el día y está disponible para verlo en YouTube, Vimeo, MySpace. Todos. Bueno, de hecho, desde ya se encuentra disponible también en la página de nosotros, www.radioespacio.tk, para que los auditores de inmediato puedan cliquear ahí en la sección videos, que está este video, este gran trabajo que se realizó del tema Fallecer. Oye, cuéntame una cosa, ¿fue muy complicado conseguir la locación? Que por lo menos a mí me llamó bastante la atención. Sí, a ver, entre comillas, no fue tan complicado. Con Alejandro fuimos a la iglesia, fuimos como dos o tres veces, hasta que pillamos al encargado del lugar, hablamos con él, explicamos de lo que se trataba, y nos dijo, ok, graben acá, pero no usen el altar, por decirte. Y nos dijo, ¿saben qué? Usen la cripta, ahí hagan todo lo que hagan, obviamente manteniendo los márgenes, porque estamos en una iglesia. Y tuvimos la oportunidad de grabar todo el video en la cripta de la Sacramentina, y en la parte de arriba, sin usar el altar, respetando la decisión que nos dio el padre en ese minuto. Hicimos algunas tomas en el campanario, cerca de los vitrales, y lo que ustedes podrán ver en el mismo video. La dirección de este trabajo, ¿a cargo de quién estuvo? De Cristian Toledo. Perfecto. Laura, bueno, junto con agradecer este contacto telefónico y desearle mucha suerte a lo que siga para Sacramento, queríamos dejarte los micrófonos abiertos para que tú invites a todos los auditores a ver el video y escuchar el tema que lo vamos a programar ahora terminando esta entrevista. Y ojalá más adelante poder ya hacerles llegar un EP así, para que lo puedan pasar en algún minuto la radio ustedes también, pues. Perfecto, ningún problema. Ya, pues, excelente. Amigos, amigas, les dejo con ustedes nuestro video single de nuestro EP, Fallecer. Espero les guste mucho. Cualquier cosa, tienen las direcciones del MySpace, Rebel Nation, se pueden comunicar con nosotros al mail que aparece en la página. Rock and roll para todos. Yo sabré volver a ver mi Ahí teníamos el tremendo tema Fallecer. Y teníamos la entrevista, el contacto telefónico con Laura Vargas, la vocalista de este tremendo grupo Sacramento. Ya lo saben, amigos, aquí en la página www.radioespacio.tk se encuentra disponible el video este de Fallecer. Véanlo, está tremendamente bien producido, tremendamente bien hecho. Llama mucho la atención la propuesta de los chicos de Sacramento. Muy buen video, de verdad. Se los recomiendo. Así que no deje de verlo ahí en la sección videos de nuestra página. Radioespacio.tk, sección videos. Ahí el primero que aparece es el video del tema Fallecer, que comentábamos hace pocos instantes con Laura, la vocalista de este grupo Sacramento. Ya lo saben, mayor información del grupo, simplemente cliqué el www.myspace.com/sacramentocl, www.myspace.com/sacramentocl, para escuchar otros temas, tener más información de los muchachos de Sacramento, a quienes, por cierto, agradecemos el contacto telefónico que han tenido con Radio Espacio. Bien, ¿eh? Muy buen video, buen tema. Bien prendidito. Bueno, nosotros, siguiendo por el capítulo 47 de la radio urbana, vamos a presentar a otra banda, una nueva banda que se une a la gran familia de la radio urbana. Recuerden que pueden votar ahí en www.radioespacio.tk. Pueden votar por la banda que acaba de pasar, ¿no? Por Sacramento, por Solomon, por Los de la Esquina, Vicencio Navarro, por María Vit, por Piedra, o por los que se unen en este minuto a la gran familia de Radio Espacio, los muchachos de Overblast. Les cuento que Overblast son de Viña del Mar, más específicamente de Concón. Ellos tienen un estilo de metalcore con algo de grunge. Está buena esa. Por ahí anda bien con el estilo, ¿no? Claro. Bueno, les cuento de los integrantes de Overblast. Ellos son Francisco Daño Baitía en voz, Ronald Smith en guitarra principal, Felipe Cepeda en bajo, Felipe Pavés en guitarra rítmica y Miguel Contreras en batería. ¿Les parece, muchachos, si vamos de inmediato a escuchar con qué tema se unen a la gran familia de Radio Espacio los muchachos de Overblast? Este tema lleva por nombre Last Day in Their Mind, Overblast, edición 47 de la Radio Urbana. Yeah. Last Day in Their Mind. Overlast, esta banda de Kong Kong nos dejaba todo su power, toda su potencia para ingresar al círculo de amigos de la radio urbana. Agradecemos a los muchachos que nos habían dejado tremendo tema en nuestro correo, a Francisco, a Ronald, a Felipe, a Miguel y a Felipe, que son los que dan vida a Overlast. Mayor información sobre ellos, simplemente clique el www.myspace.com/overlast. Se lo deletreo para que no se equivoque. Es O, B larga, E, R, V corta, L, A, S, T. Overlast. Para escuchar otros temas de esta gran banda de Viña del Mar, de Kong Kong, con todo su metalcore y algo de grunge. Claro que lo sentimos también, muchachos. Muchas gracias por enviar su correo a radioespacio@hotmail.com. Y recuerden, amigos, que pueden de inmediato dejarle su voto a Overlast ahí en www.radioespacio.tk. Está también para que puedan votar por toda la potencia de esta banda que ingresa oficialmente al círculo de amigos de Radio Espacio. Muchas gracias, muchachos de Overlast. Oye, mira, teníamos que comentar otras cosas también que habían pasado durante la semana, ¿no? Por ejemplo, tenemos que comentarles oficialmente que la próxima semana va a estar realizando su desenchufado aquí en el Living Studio de la Radio Urbana los muchachos de Jekyll. Así que no se lo pueden perder. En el capítulo 48, Jekyll transformará toda su potencia, toda su alegría por la música en formato acústico para estar junto a ustedes en un desenchufado que va a estar de miedo, se los garantizo. Así que eso viene la próxima semana junto a los muchachos de Jekyll. Lo otro era que íbamos a saludar a algunas personas que nos dejaron mucha buena onda, como siempre, como todas las semanas, en nuestro muro. Por ejemplo, teníamos que saludar a Max Power. Mira, Max Power, buen nombre. Que él es de una radio amiga, de la radio Estrella del Mar de Chiloé. Nos envían saludos. Oye, saludos, qué rico estar haciendo radio allá en Chiloé. Producción, ¿por qué no agarramos todas estas cosas y nos vamos a hacer radio por allá? ¿Ah? Estaríamos re bien ahí, haciendo... Bueno, saludamos a Max Power, que le hace el locutor de la radio Estrella del Mar de Chiloé, que nos escuchan por allá. Saludos a toda la gente del sur de Chile que nos escucha en esos lugares. ¡Qué lindo! ¡Qué envidia estar por allá! Un gran abrazo para todos ustedes. Bueno, también teníamos que saludar a Roberto Sierras, a Diego Piris, a Rodrigo Silva, Taina Melgar, Marco Soto, Emiliana Rodríguez. Mira, a Aurieles Cisternas y a Elena Sofía, su pequeña hija. Oye, de hecho, producción, ¿qué pasa? ¿Tenemos una visita pendiente para allá? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me hace quedar mal? No, bro, llegaremos. Paciencia, por favor, los tiempos de la radio y de otras cosas, ¿no? Nos tienen medio limitados, pero llegaremos, apareceremos por ahí. Por más que parezca imposible. Oye, ya tengo tanta visita. Pero, oye, un saludo, un besito gigantesco a Elena Sofía, la auditora más joven de Radio Espacio, para que usted se entere de producción. Sí, para que tenga clarita la situación. También teníamos que saludar a Víctor Muñoz y a Felipe Rojas, que mira, Felipe Rojas está usando la radio como para mandar un saludo, ¿no? Él le manda saludos a su banda primero, a los integrantes de su banda. Él tiene una banda, a la banda Expreso. Bueno, saludamos a los muchachos de Expreso, de parte de Felipe Rojas, y quería mandarle saludos él a su novia, a Tamara Núñez. Qué lindo, qué romántico. Oye, ¿viste? Entonces, Tamara Núñez, para ti los saludos de parte de Felipe Rojas. El amor pasa por la señal de Radio Espacio también. Qué bien. Así, la comunidad de Radio Espacio, recuerden, sigan dejando sus mensajes en nuestro... De ahí vamos a leer los de Podcaster. Esto era del muro, del grupo. Juntemos 50.000 amigos, 50.000 personas que apoyen a los músicos independientes. Así que pueden dejar todos sus saludos. Hay harta banda que nos deja su música. A ellos les recordamos que... Porque hay harta banda que nos deja ahí el enlace para su MySpace. Nosotros escuchamos sus trabajos, hay harta buena música, pero también tenemos que recordarles que para sonar acá tienen que enviar sus trabajos a radioespacio@hotmail.com. Ahí producción, en el menor tiempo posible, les va a decir cuáles son los datos necesarios para para que nos envíen ese material y de esa forma pasen a ser parte de esta gran familia, de esta gran comunidad de músicos independientes. Les van a pedir, no sé, por el nombre, la ciudad, el estilo, los integrantes, el año de inicio, qué sé yo, el sitio, el tema y varias cosas más que les van a solicitar desde producción para poder salir a esta gran familia, pertenecer a esta gran familia de la radio urbana como es Radio Espacio. Claro, eso, ¿no? ¿Está bien? Sí, vamos a la música, ¿les parece? Oye, otros que ya también están confirmados para realizar su desenchufado por acá. Eso, la fecha, ya se las vamos a dar. Tranquilos. Recuerden, ahora ya le estamos confirmando que la próxima semana están los muchachos de Jekyll aquí mismo en el Living Studio de la Radio Urbana. Ahora nos vamos a seguir con la música. Banda de Santiago, Ácido Muriático, Mejor Contigo. Mejor Contigo, escuchábamos a Ácido Muriático, otros que están confirmados para venir a realizar su desenchufado por acá. Eso va a estar muy bueno. Oye, mayor información de Ácido Muriático, simplemente cliqué ahí en su computador, el www.myspace.com/ácido muriático, tal como suena, pero el co, el último co, ese es con K, Ácido Muriático. Con K eso. Así que para que tenga información de estos muchachos que nos dejaban el tema Mejor Contigo. Todos prendidos aquí en la radio urbana, ¿eh? Oye, ¿estarán todos vacilando ahí en sus lugares de trabajo? ¿Estarán todos escuchando toda esta música independiente? queremos agradecer la gran cantidad de comentarios que nos dicen que le acortamos el tiempo en su trabajo. Muchas gracias, o sea, de verdad es un es muy grato eso, saber que le estamos haciendo la pega un poco más agradable. Ya eso nos llena de manera gigantesca. Mientras usted se gana los porotos, nosotros lo entretenemos con buena música independiente. Esa es la idea. De esta forma funciona todo esto. Pero usted también tiene que tener presente otra cosa, porque usted va a salir de su pega, va a terminar de escuchar Radio Espacio, por cierto. Nos va a dejar sus comentarios ahí en podcaster.cl, no lo olvide, en el muro de podcaster. Y después de eso, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir para la casita? No, vaya a disfrutar de música independiente en vivo. No hay nada mejor que eso, ir a disfrutar de una buena cerveza en con este tiempo de calor que estamos viviendo. O puede ir a disfrutar de algún otro trago, claro. Pero la idea es que vaya por lo menos a una de las tocatas de los músicos independientes que le vamos a dar en este minuto. Porque yo le digo que vaya a buscar un lápiz y un papel, porque llegamos al panfleto. ¡Acústico! Claro que sí, señores. Buena música por pocas lucas, como le damos todas las semanas aquí en Panfleto Acústico. Así que ponga mucha atención, porque vamos a comenzar este día miércoles. Este miércoles, claro, 20 de enero, a las 22 horas, se presenta Contratema y los amigos de la casa Sin Pecado, ahí en el Rock y Guitarras, un gran lugar para música en vivo. Así que no se los puede perder, este miércoles 20 a las 22 horas, Contratema y Sin Pecados en el Rock y Guitarras, como ya lo sabe, ahí en Avenida José Pedro Alessandri, 233, la comuna de Ñuñoa. Esto es Macul con Dula Almeida, ahí está el Rock y Guitarras, por un valor de 1.500 pesos solamente. Solo 1.500 pesos para disfrutar de la buena música de Contratema y Sin Pecado. El día jueves 21 de enero a las 22 horas, mira, se van a presentar los grupos Os Perversos, Irresponsables, Mucho Tequila, Cuentos de la Cripta, grandes amigos de la casa, y todo el rebelde rock and roll de los Rockers. Mira, qué bien. Además de el DJ Roca. ¿Qué tal? Con fiesta viene la cosa. ¿Dónde esto? Es en el Puerto La Cruz, ahí en Independencia, 3482A. No se le puede olvidar. Tiene un valor solo de 1.500 pesos y puede ir a disfrutar de la música de Os Perversos, Irresponsables, Mucho Tequila, Cuentos de la Cripta y los Rockers. Mujeres gratis hasta las 12, ¿eh? Pero esto a las 22 horas, no se va a perder la tocata, no vaya solamente a la fiesta. Tiene que ir a ver la música en vivo de las bandas independientes como Os Perversos, Irresponsables, Mucho Tequila, Cuentos de la Cripta y los Rockers. Está bien, ¿eh? Oye, ojo que ahí hay una banda que está confirmada un desenchufado, pero eso lo vamos a tirar después. No los vamos a tapar con información de todas las bandas que van a venir a ser desenchufados por acá. Ya, el día jueves 21 también, a las 22 horas, se va a presentar la banda Aéreo junto a Junkie, más invitados. ¿Dónde esto? En el Fan Club, ahí en el... ¿cuánto Fan Club? Fanbox Club. Ahí sí, hombre. Ahí estoy en Providencia, 1652. Esto en el Metro Pedro de Valdivia, por un valor de 1.500 pesos. No se le vaya a olvidar, este mismo jueves 21 a las 22 horas, Aéreo, Junkie más invitados en el Fanbox Club. Ahí sí. En Providencia, 1652, en el Metro Pedro de Valdivia. Ya, producción, por favor. Gobiérnate, gobiérnate, producción. O sosiégate. Palabras nuevas que estamos estrenando aquí en la Radio Urbana. Oye, el viernes 22 también, esto es para el viernes, ojo, viernes 22 a las 20:30 horas, se van a presentar Geosónica, Jacinto Turbio y Casquivano. ¿Dónde? En el Centro Cultural Taller Sol. Esto es en Compañía 2085, esto es plena Plaza Brasil, muy cerca de gente que vive por ahí. Hay harta gente que vive en esos sectores, ahí en Plaza Brasil. Bueno, unos más, más educaditos que otros los que viven por ahí cerca en el sector de Plaza Brasil. Bueno, en fin. Oye, para que vaya a ver a Geosónica, Jacinto Turbio y Casquivano, Centro Cultural Taller Sol, Compañía 2085, Plaza Brasil. No se le vaya a olvidar. Un valor de 1.500 pesos es la preventa. Tiene que escribir al siguiente mail: tallersol1977@gmail.com. Ahí está la preventa de 1500 pesos. Taller Sol 1977@gmail.com para que pueda disfrutar de la música de Geosónica, Jacinto Turbio y Casquivano este viernes 22. Otra para el viernes 22. Claro, le doy otra al tiro. Porque este es con todo, ¿ah? ¿Eh? Atención, Isla de Maipo. ¡Ay, qué rico Isla de Maipo! ¿Cuánto verde hay por allá? Áreas verde, hombre. Se le hizo agua la boca a producción. No, oye, qué tontera. Ya. El viernes 22 a las 23 horas. Mira, aquí se viene todo el power porque va a estar Anchorhead, Exile y Nube Negra. Todo el poder, todo el metal. Presente ahí en Isla de Maipo en el Rock and Path. Esto es en Balmaceda 4273 en La Islita. Para que lo sepa, por un valor de 1500 pesos este viernes 22 allá en Isla de Maipo. Otra para el viernes 22, claro, porque se van a estar presentando a las 22:30 horas los amigos de Infisical, banda amiga de la casa, junto a Priapo, donde ahí en el Opium Bar en Bombero Núñez 359, con un valor de 1500 pesos. 1500 pesos producción, 1500 pesos para disfrutar de la gran música de los amigos de Infisical y otra gran banda, Priapo, en el Opium Bar, ahí en Bombero Núñez 359, este día viernes. No se lo olvide. Oye, qué manera de ver música el viernes, ¿qué pasó? Otra para el viernes 22. No ha llegado mucho a nuestro correo. A las 21:30 horas va a estar el Festival Emergente 2010. Esto es ahí en el bar El Padrino, ahí en Mapocho 4113, en Quinta Normal. Las bandas que se van a presentar van a ser Siric, Acierto, Cardúmano y Somnus. Siric, Acierto, Cardúmano y Somnus, ahí en El Padrino, en Mapocho 4113, en Quinta Normal, por un valor de 1000 pesos, para que vaya a ver buena música en vivo. Apoya a las bandas emergentes, a las bandas independientes cuando se presentan, como se las damos todas las semanas aquí en Panfleto Acústico. El día sábado, el día sábado a las 22 horas se presentan los Borbotones, nuevamente los chicos de Priapos y Cronos. Oye, qué bien Priapo, está tocando harto Priapo, eso está muy bueno eso. Pero ojo con esto, porque esto es en Valparaíso. Saludos gigantescos al puerto principal, porque se van a estar presentando ahí en el Delirium Bar, ahí en Salvador Donoso, 1480. Y ojo, que la entrada de esto cuesta 2.500 pesos con un trago, o si la quiere más barata, 2.000 pesos con una chela. ¿Qué tal? ¿Ah? 2.000 pesos con una cervecita para que vaya a disfrutar de Borbotones, Priapo y Cronos allá en el puerto principal, en Valparaíso, en el Delirium Bar Salvador Donoso 1480. Solo por 2.000 pesos con chela o 2.500 si quiere un trago ya, un roncito, qué sé yo. ¿Ah? Para que vaya a disfrutar de buena música. También el día sábado 23 a las 21 horas se presenta la banda La Guacha. Y ojo que va a tener de invitada a Martina Lecaros. ¿Dónde esto? En la sala de la SCD de Bellavista, ahí en Santa Filomena 110. Esto es pleno barrio Bellavista, para que no se vaya a perder. Tiene un valor de 2.000 pesos para que vaya a ver a La Guacha y a Martina Lecaros, en una de las salas más cómodas para ver música, para disfrutar de buena música, buen sonido, muy cómodamente, ahí en la sala de la SCD de Bellavista. Y le doy la última para el día sábado. Claro, porque esta es para la octava región, ¿no? Ojo con la octava región, porque desde las 15 horas en la Caleta Tumbes, ahí en Talcahuano. ¡Ay, qué rico! Saludemos a Talcahuano. Claro, un gran abrazo para toda la gente que nos escucha por allá. ¡Ay, qué rico estar en Talcahuano, compadre! ¡Qué ganas de irnos para allá, ¿eh? Bueno, en fin. Porque este sábado 23 a las 15 horas en la Caleta Tumbes se presentan las bandas Ecocidio, Rocío Peña, Aboriginal, Gastón Gómez, Mustang Calavera, Cafelina, Tímeles, Carolina Jaque, Acierto Blues y El Choro Merino. Todo ahí en la Caleta Tumbes, en Talcahuano, desde las 15 horas. Y ojo que es entrada liberada, señores. Así que puede ir a disfrutar de muy buena música. Toda la gente que se encuentra allá en Talcahuano, un gran abrazo para toda la gente que nos escucha por esos lugares. ¡Qué envidia estar allá! ¿Por qué no nos vienen a buscar? Que manden unos pasajes, algo, ¿eh? ¿Ah? Algo, claro. Podríamos hacer una campaña, a ver si... ¿Cómo sería? Saque de paseo a la gente de Radio Espacio. ¿No? Oye, mejor vamos a la música, maestro. Otra banda amiga de la casa. Mucho talento, mucha Mira, esta banda sí que es de Rancagua y Santiago. Por ahí se mueve el talento de la banda Extinto, que nos deja toda su maestría, toda su impronta, toda su música con su tema Medidor de Probabilidades. We'll be right back. todo el virtuosismo de Extinto con Medidor de Probabilidades. Tremendo tema. Oye, gran grupo este, amigo de la casa, Extinto. Ellos recuerden que son de en Rancagua, Santiago. Ese es su perímetro. Muy buen tema. Medidor de Probabilidades. Si usted quiere escuchar otros temas de Extinto, saber más de ellos, simplemente clique el www.myspace.com/extintotrio. Extinto Trio en el MySpace y listo. Ahí tendrá toda la información que requiera de los muchachos de Extinto. Saludos para ustedes, chicos. Por cierto, que son parte del círculo de amigos de la radio urbana. Oye, queríamos saludar a la gente que nos ha dejado comentarios ahí en Podcaster. Mira, estoy en este minuto, claro, estoy ingresando a Podcaster, al muro, para leer algunos, por ejemplo, agradecer los comentarios de Felipe Cárdenas, de Camila, de Fabián, Carloco, que siempre nos dejan muy buena. Mira, hay tanto buen comentario. Francisca, al Pollo, muchas gracias, muchachos. Lore, a Gabriel, a Alexis Núñez. Ojo, mira, Alexis Núñez es de la banda Devil Track. También nos deja sus buenos comentarios. Él es el guitarrista de Devil Track que sonó la semana pasada y obtuvieron una gran votación, hay que decirlo, dentro de la votación, dentro del ranking que tenemos ahí en la página www.radioespacio.tk. Saludos para ti, Alexis. Gracias por. Mira, también nos saluda la banda Éboli, que también sonó. Y ahora, mira, que estoy leyendo esto de Éboli, tengo que hacer una aclaración de inmediato. Ahora al tiro ya. La tenía para más adelante, pero la vamos a hacer de inmediato. Yo la semana pasada les di el MySpace de Éboli. Se lo deletreé, que era www.myspace.com/Éboli. Bueno. Dentro de lo que les di yo, me faltó una L cuando se los deletré, solamente eso, porque les dije E, B corta, O, O, L, y ahí tiene que poner otra L, porque es Evoji, E, B corta, O, O, L, L, I, H, era eso, para que, pero en todo caso ahí ustedes lo pueden, les garantizo que no tuvieron ningún problema, ¿no? Que los muchachos de Evoli me pidieron que hiciera la aclaración en cuanto al tema del MySpace. De hecho, iban a modificar algo ahí por ahí, pero eso se los vamos a comentar más adelante. Estábamos hablando de Devil Track, que Devil Track también está confirmado también para realizar su desenchufado acá. Miren, ¿cuánta banda confirmada hay, producción? ¿Me tiene pega hasta cuándo? Me tiene pega hasta como agosto. Está bien, eso es bueno, ¿sí? ¿No? Claro, ya. Saludamos también a Jaime Bravo, a Rafa, que nos dejan. Oye, pura buena onda. Mira, Raúl Rojas, Mandrácula. Mira, aquí hay un. ¿Cómo saludamos a este auditor que nos dejó su comentario? Que dice: bueno, bueno, bueno el desenchufado, genial, dice. Pero el nombre de él es. Algo así. Claro. Vean ustedes, ahí en podcaster.cl, en el capítulo 46, está el comentario de... O qué sé yo. Gracias para ti. Muy bueno. Bios 3 también nos saluda. Mira, también es de Devil Track. Mira, los muchachos de Devil Track dejando todos sus saludos ahí. Gonzalo, Marco, El Rata, Lucho, Pancho, Cavernario, Romy. Mira... Dejan hartos saludos en realidad. Y Sebastián Rifo, oye, muchas gracias por todos sus saludos. Nosotros toda la semana vamos a estar leyendo, así que déjenos todos sus comentarios nomás en el muro de podcaster.cl. Y muchas gracias también por hacernos siempre estar dentro de los 10 más escuchados, que entendemos que es el como el gran portal de podcast de Chile, podcaster.cl. Y estar dentro de los 10 más escuchados quiere decir que estamos bastante bien. Algo así. Vamos a seguir con nuestra edición 47 de la radio urbana. Les voy a presentar a una nueva banda que se une al gran círculo de amigos. Claro, estamos hablando de los muchachos de Plato de Fondo. Ellos son de Santiago. Nos dicen que tiene un estilo de rock pop. Sus integrantes son Oscar Soto en voz y guitarra, Carlos Glau en guitarra Ignacio López en bajo y Nicolás Díaz en batería. Plato de Fondo, banda de Santiago que se presenta frente a la gran comunidad de la radio urbana con su tema ¿Por qué? ¿Por qué no quieres entender? ¿Por qué no quieres darte cuenta de las cosas que han pasado? Frente a tus ojos dicen que el sufrimiento pasa, que el tiempo borra. De Fondo nos dejaba su tema ¿Por qué? Oye, bueno, el tema, muchachos. Agradecemos a Oscar, a Carlos, a Ignacio y a Nicolás, que son los que dan vida a Plato de Fondo, esta banda de Santiago que nos ofrecía todo ese rock pop con su tema ¿Por qué? Mayor información de ellos, de esta banda que oficialmente ya forma parte del círculo de amigos de Radio Espacio, tiene que cliquear el www.myspace.com/platodefondo. Ninguna, tal cual, Plato de Fondo en el MySpace, para que pueda escuchar otros temas de esta banda de Santiago, Plato de Fondo. Bueno, el tema ¿por qué? Gracias, muchachos, por comunicarse con nosotros y ser parte de esta gran comunidad de músicos independientes Radio Espacio. Bueno, está bien. Oye, recuerden a las bandas que tengan videoclip, claro, trabajos audiovisuales de sus temas, escribirnos a nuestro correo radioespacio@hotmail.com, tal como lo hizo en esta edición la banda Sacramento. Teníamos el contacto telefónico hace un rato con Laura, la vocalista de este grupo, que nos ha presentado el tema Fallecer, y está el video ahí en la sección de videos de la página radioespacio.tk. recuérdenlo, si ustedes, con gente que tiene banda, tiene trabajo audiovisual, nos escribe para nosotros, ahí nos producción se va a coordinar con ustedes para poder tener este contacto telefónico para salir al aire acá y presentar el trabajo y que su video quede alojado ahí en la página, ya que esta gran comunidad de amigos de los músicos independientes puedan ver todos esos trabajos. Ya tenemos harto video ahí en la sección videos de radioespacio.tk. Así también estamos con harto video en la sección de los desenchufados. Claro, porque recuerden que todo cada semana por medio más o menos estamos en eso. Porque, y si no vamos con más grupos más seguido, es porque si no se nos empiezan a acumular los mails de las bandas que nos envían sus trabajos en MP3. Por eso no tenemos más seguidos los desenchufados acá. Entonces, claro, estamos tratando de ser lo más justo para todos lados. Eso es más o menos lo que estamos haciendo con producción acá. Para que ustedes se enteren también de las cosas que ocurren tras los micrófonos de esta humilde radio urbana, Radio Espacio. ¿Les parece? Seguimos con la edición 47. Unos amigos de la casa. Aquí nos vamos a vacilar, ¿ah? Porque nos vamos con los hipnopómpicos. Cumbia del desasosiego. Sí, Eduardo, un, dos, tres, sí. Luego tendremos el desfile de mujeres en polera mojada. escuchamos la cumbia del desasosiego con los hipnopómpicos, amigos de la casa, ya han sonado por estos lados, que forman parte del círculo de músicos independientes de la radio urbana. Oye, saludamos a los hipnopómpicos, que escuchábamos gran tema ese, cumbia del desasosiego. ¿Usted quiere escuchar otros temas de ellos? Simplemente cliquee ahí en el myspace.com/loshipnopompicos, con H, ¿eh? Los hipnopómpicos, tal cual, para obtener mayor información y otros temas de los muchachos de los hipnopómpicos. Esta banda de Santiago, amiga de la casa, ¿no? Que nos dejaba la cumbia del desasosiego, aquí en la edición 47 de la Radio Urbana. Oye, verdad, mira, recuerden que pueden votar de inmediato por los hipnopómpicos, por ejemplo, ahí en nuestra página, radioespacio.tk. Miren, yo estoy en este minuto en la página, les quiero contar que la votación del capítulo 45, es decir, hace dos semanas, se cerró con 487 votos, donde claramente los muchachos de Guyanas fueron los ganadores con 236 votos, seguidos por la banda Mute con 148 votos y Punto G con 62 votos. Eso fue... ¿Qué pasó? Ay, ya me marezco al que está hablando, dando los resultados. Ya, bueno, te sigo dando más resultados. De un total de... Olvídalo, ya. Oye, y en esta edición, la 46, edición recién pasada, como les conté en este minuto que estamos grabando el programa, todavía no se cerraba la votación del programa 46. Claro, usted cuando está escuchando esto ya está cerrada. Pero, mire, iba hasta este minuto ganando claramente Devil Track con 386 votos, seguido por los Rockers con 351 votos. Y en tercer lugar, Eclipse con 178 votos. Miran, pero el tema es que en esta, la segunda semana de votaciones, edición 46, hubieron hasta este minuto 1097 votos. 1097 votos que participaron eligiendo a su favorito de la edición 46. Esperamos tener una votación así de grande para esta, la edición 47, donde, recuerde, usted puede votar, no sé, por los hipnopómpicos, por Plato de Fondo, por Extinto, por Ácido Muriático, por Overlast, por Sacramento, por Solomon, por Los de la Esquina, por Vicencio Navarro, por María Beat o por Piedra, o por las bandas que todavía quedan en este capítulo. ¿Qué otro programa puede hacer eso? ¿Cuánta cantidad de banda por programa tenemos acá? Una cosa sorprendente. Sin repetir ni equivocarse, ¿eh? Claro, así que recuerde que están las votaciones abiertas en www.radioespacio.tk. Y ahora les vamos a presentar a otro grupo más, que también puede ser su favorito de esta edición. ¿Por qué no? Porque ingresan al círculo de amigos de la radio urbana los muchachos de La Caja. Esta banda de Santiago que cultiva un estilo de rock pop, y sus integrantes son Diego Muñoz en voz y bajo, Damián Oyarzún en guitarra, Esteban Nogara en batería y Gonzalo Ruiz en los teclados. Y ellos, para presentarse frente a todos ustedes, frente a la gran comunidad de Radio Espacio, frente a la gran audiencia, han elegido el tema La Espera, La Caja, edición 47 de la Radio Urbana. Superstición, realidad de querer un poco más, y es una espera que me ata, una espera que me atrapa, una espera que me ata, una espera que me atrapa. La espera, los amigos de La Caja, esta banda de Santiago, con su tema Una Espera. A ver, acláreme un poquito aquí, producción. ¿Qué? Claro, ¿cómo me pone dos cosas aquí al mismo tiempo? Bueno, escuchábamos a los muchachos de La Caja. Mientras producción se mete rápidamente a revisar todo el material de los muchachos de La Caja, agradecemos a Diego, a Damián, a Esteban y a Gonzalo, que son los que dan vida a esta banda de Santiago llamada La Caja. Mayor información de ellos, simplemente cliqué el www.myspace.com/lacaja2009. ¿Ya? La Caja 2009, tal cual el 2009 va con números, ¿sí? ¿Ya? Para que lo tengan clarito y puedan obtener información de esta banda de Santiago que cultiva un rock pop y que escuchábamos el tema Una Espera, así tal cual. Aquí lo confirma producción, claro. El tema Una Espera que escuchábamos de los muchachos de La Caja. Muchas gracias, chicos, por enviar su trabajo y ser parte de esta gran familia de músicos independientes como es Radio Espacio. Amigos míos, de esta manera nosotros estamos llegando al final de esta edición 47. Nuevamente ha sido un placer acompañarlos durante todo este largo camino en su lugar de trabajo, en su casa, o si usted ha descargado el programa en nuestra página www.radioespacio.tk. Recuerde que al lado izquierdo abajo está para descargar el programa y que lo tenga en su teléfono, en su pendrive, en su MP3 o donde quiera, para poder acompañarlo donde usted estime conveniente, donde quiera escuchar músicos independientes. Muchas gracias por darnos la posibilidad de acompañarlos y acortarles un poco el día con buena música, con música independiente, música emergente, música under, esta música que vale para nosotros. Así que queremos dejarlo cordialmente invitado a todos ustedes para la próxima semana, ya que van a estar los muchachos de Jekyll aquí mismo realizando su desenchufado en formato en vivo, claro. Iba a decir su desenchufado en formato acústico. Muy bien, maravilloso va a terminar. Ya. Así que nada, dejarlos invitados. Mi nombre es Mauricio Béjar y los voy a estar esperando la próxima semana con mucho material emergente, mucho material under. A las bandas que no sonaron en esta edición, mucha paciencia porque tenemos todo su material ahí. Está todo guardadito, pero van a salir todos al aire como siempre lo hacemos aquí en Radio Espacio. Muchas gracias por toda su buena onda, por todos sus comentarios. Recuérdelo, radioespacio@hotmail.com, para dejar sus comentarios en nuestro mail. El grupo de Facebook, juntemos 50.000 personas que apoyen a los músicos independientes. Y también el muro de podcaster.cl en la edición 47 de Radio Espacio. Gracias totales y nos vamos a despedir con música de una banda amiga de la casa, una banda de Santiago que lleva por nombre Quiero Delirium. El tema que vamos a escuchar es A María. Mayor información de ellos en www.quierodelirium.tk. Así que nos despedimos con ellos. Muchas gracias y será hasta la próxima semana con una nueva edición de la Radio Urbana, Radio Espacio, el espacio de los músicos independientes. De esta manera yo les digo chau, chau, chau, chau. ¿Qué tanto si piensas que todo es irreal? Si sabes que soñé, que sé lo que es amar, amar ya un poco más, amar ya nada más. Que mañana lloraré cantando frente al mar, levantando mi alma un poco más. Emergentes en Radio Espacio. Hasta la próxima.